Bienvenidos. Una vez más aquí estamos estudiando, repasando, es lo que decimos, repasando conceptos esenciales de teología y tratando de buscar juntos, a la luz de nuestro contexto, de nuestra realidad, cómo aplicarlo en el ministerio pastoral y de la iglesia local. Así que así se llama nuestro estudio, conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio de la iglesia, al ministerio pastoral, segunda temporada. Esta ya es la segunda temporada. Estamos hablando del tema de la doctrina de la salvación ya desde hace algunas clases anteriores y hoy vamos a continuar estudiando acerca de el ordo salutis, el orden de la salvación. Y para hacerlo más fácil aquí, el recordatorio entre mis consiervos y su servidor, voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar. Hoy nos vamos a ocupar de uno de los elementos más de la cadena de la salvación, del ordo salutis. Entonces, aquí tengo yo mi pantalla compartida con mis hermanos que yo aprecio y respeto mucho. Y vamos a leer la introducción. Le voy a pedir a Abraham Delgado si nos hace el favor de habilitar su micrófono y leer ahí el resumen de introducción. El ordo salutis, la cadena de eventos que conducen a la salvación. Los eslabones de la cadena: 1, elección, predestinación; 2, llamamiento general; 3, llamamiento eficaz, regeneración; 4, conversión; 5, sello, unción, morada del Espíritu; 6, unión con Cristo; 7, justificación; 8, adopción; 9, salvación; 10, santificación; 11, separación; 12, seguridad; 13, glorificación. Este es un orden lógico, no cronológico, para propósitos didácticos. Gracias, Abraham. Hoy vamos a hablar acerca de la adopción. A estas alturas ya hablamos de la elección rápidamente, también de los dos llamamientos. Hablamos de también la regeneración, recordamos la conversión. Al estudiar la doctrina del Espíritu Santo, hablamos de estos temas. Ya vimos la unión con Cristo. En la clase anterior vimos la justificación. Hoy, pues, nos vamos a ocupar de la adopción. ¿Ok? Bueno. Habiendo dicho eso, entonces seguimos con adopción. Le vamos a dar la oportunidad a Julián que habilite su micrófono y nos ayude a leer el primer párrafo de la adopción. Es la bendición espiritual mediante la cual Dios, el Padre, cuando éramos hijos de desobediencia, de ira y del diablo, por su amor nos declara sus hijos por medio de la fe, resultando esto en muchos otros beneficios espirituales. Gracias, Julián. Entonces, ahí tienen muchas referencias bíblicas, no las vamos a leer, estamos dando por entendido que ustedes ya conocen estos temas, solamente estamos refrescando la memoria. Es muy simple, quizás la adopción es uno de los temas más fáciles de entender, ¿por qué? Porque es una implicación de que, pues, llegamos a ser hijos de Dios. Y si llegamos a ser hijos de Dios es porque no lo éramos, ¿correcto? Entonces, si no éramos hijos de Dios, ¿de qué éramos hijos? Bueno. Efesios 2:2 dice que de desobediencia, el siguiente versículo de ira, el Señor Jesús dijo incluso del diablo. Pero por la gracia de Dios, después de la conversión, por obra divina, entonces ahora somos hijos suyos. Ya que tenemos ahí Santiago Patlán, ¿nos hace el favor de leer el siguiente párrafo, este que está aquí? Gracias. Mientras que la regeneración es un acto del Espíritu Santo, la adopción es una obra del Padre. La regeneración transforma el corazón. La adopción, al igual que la justificación, cambia el estatus legal. Y ahí Jay Packer, ajá, sí, adelante. Packer ha dicho la adopción que es el más alto privilegio que ofrece el Evangelio y el punto culminante de la gracia en su libro Conociendo a Dios. Gracias. Muy bien, entonces, la adopción es una obra de Dios Padre. De hecho, por eso lo llamamos Padre, porque es un distintivo de su obra. Y también la adopción, al igual que la justificación, es una declaratoria legal. ¿Me doy a entender? Es un cambio de estatus, un cambio de estatus. Ahora, ya que estamos hablando de la paternidad de Dios, vale la pena hacer una aclaración de ese concepto paternidad de Dios. Vamos a dar la oportunidad al pastor Jesse que nos haga el favor de leer el primero de estos aspectos de la paternidad de Dios, porque son fácilmente confundibles. Empezamos con este. El micrófono, por favor. paternidad esencial, el vínculo único que existe entre Dios Padre y el Señor Jesucristo que no se comparte con nadie más. Muchas gracias. Recordamos claramente lo que dice la Escritura en Juan 3:16, ¿no? Claramente dice el unigénito Hijo de Dios. Y la palabra unigénito, como traduce la Biblia de la Nueva Versión Internacional, es único. O sea, hay una relación padre-hijo, una relación filial entre Dios, el Padre, y nuestro Señor Jesucristo, que es única en su género. El Señor Jesucristo es Hijo de Dios en un sentido único, porque es Hijo de Dios en esencia divina. Comparte la misma naturaleza, la misma esencia con Dios, que no se comparte con ningún otro ser viviente. Entonces, en este sentido, estamos hablando de la paternidad esencial. Dios es Padre de modo esencial para con nuestro Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, la única persona con la que Dios comparte su esencia es con Jesucristo. En ese sentido, Él es su Padre en esencia, porque los dos son divinos. ¿Está claro? El mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan? Cuando resucita y viene una de las mujeres, le dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús hace esa diferencia? Porque la hay. Existe una diferencia de esencia en la paternidad de Dios. Ese es el primer aspecto de la paternidad que encontramos en las Escrituras. Siguiente, Jesse, por favor. Paternidad creativa. Dios es Dios como creador. Creador se presenta en forma universal como padre de toda la humanidad. Pero el hecho de que Dios sea creador de todos no significa que mantiene una relación adoptiva con todos. Gracias. Aquí les he puesto una lista de pasajes en donde dice que Dios es el padre de todos. Porque a veces entramos en esta polémica con personas que creen que, pues Dios es el padre de todos los seres humanos. Y hay base bíblica para justificar eso. No debemos ser ingenuos nosotros negando un hecho que tiene registro escritural. ¿Me doy a entender? Entonces, si ustedes quieren dar un repaso a qué pasajes de la Biblia dicen que Dios es padre de todos, entonces aquí tenemos esa lista. Voy a usar otro color. Donde se nos dice claramente esa idea. Si quieren, vamos a leer algunos de ellos. Le voy a pedir, por favor, a algunos de ustedes que alisten su Biblia. Le voy a decir, vamos a pedirle a Lupe Vargas que busque Malaquías 2:10, a Juan Romero que busque Hechos 17:25, a Humberto Cisneros que busque Hebreos 12:9 y a Efraín López Ezequiel 18:4. Vamos a empezar con Malaquías. Cuando lo tengas, Lupe, tú nos avisas. Ya está. Adelante. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos comportamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Gracias. Entonces, allí ustedes saben que se está usando, mucha de la literatura profética usa el estilo de la poesía. A veces nosotros no lo vemos, porque especialmente Reina Valera, todo lo puso en forma de párrafo. Pero hay versiones como la Biblia de las Américas que a veces nos revela en su arreglo cuando una escritura está en forma poética. Entonces, un distintivo de la literatura poética a veces es el paralelismo, como podemos ver en el pasaje que acaba de leer Guadalupe. Dice en el versículo 10, no tenemos todos un mismo padre, y en qué sentido se está refiriendo ahí el profeta a Dios como padre. Algunos comentaristas dicen, pues Dios es el padre del pueblo de Israel, de eso está hablando, porque le está hablando a los judíos. Sí, pero la segunda línea agrega, no nos ha creado un mismo Dios. Entonces, aquí Dios está reclamando un reconocimiento de su paternidad creativa. Eso es imposible de negar a luz del contexto. Entonces, como creador, sí, Dios es padre de todos. Todos somos hijos de Dios en el sentido que es nuestro creador. Otro ejemplo, Hechos 17. Vamos a Hechos 17, por favor. ¿A quién le tocó? Sí, lee por favor los 25 y 26. Desde el 25 hasta el 29, por favor, Juan. Okay, dice, ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando lo hallaren, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte o pensamiento humano. Gracias, Juan. Aquí las palabras clave que encontramos en el texto son, dijimos el 25 y 26, dice, pero ahí no dice que sea su padre, Luis. Bueno, observen. Dice, de un solo Dios hizo todas las naciones, pero dice, él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ahora, observen el 27. Más bien, ahí es donde queda más claro. Del 27, no es cierto, el 28 y el 29. Dice, linaje. Esta es la palabra clave, linaje. ¿Qué significa linaje, hermanos? ¿Qué significa linaje? Descendiente. Descendiente. ¿Verdad? Descendiente. Entonces, en ese sentido, por eso decimos que Dios es padre de todos porque es creador, porque queda muy obvio en el contexto que Dios es el creador de uno, que fue Adán, y de ese uno venimos todos, lo que leemos en el versículo 25 y 26. El otro pasaje que tenemos es Hebreos 12:9. La persona que le asigné, por favor, léalo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y ahí se está refiriendo obviamente de todos los espíritus, ¿verdad? El Padre de los Espíritus es una forma de decir, pues, el Padre de todos. El Padre, ¿cuál era? El 9, ¿no? Ah, pues sí, es este. El Padre de nuestros espíritus, aunque aquí dice nuestros espíritus, pero a ver, vamos a ver qué dice el texto griego. A ver, eso sí no lo revisé en griego, y eso sí va a valer la pena, porque no es lo mismo decir los que decir los nuestros. Quiero ver. Al Padre de los espíritus. Aquí el texto, al menos en este interlineal en inglés, no dice nuestros, dice los espíritus. Voy a ir al otro, a ver. ¿Dónde está el texto griego? Solito. Permítanme. Ah, pues acá lo tengo. Dice, ok, vamos a ver. Dice, parece que hay un problema textual en este versículo. Mayormente, mucho más, metiéndolos al Padre, los espíritus. Si dijera nuestros espíritus, diría jumón, no diría ton. No diría ton neumatón, sino diría jumón neumatón. Bueno, no dice nuestros espíritus, al menos en este texto tendría que revisar. A ver, permítanme, voy a ir por algo. No me tardo nada. Voy por mi Nuevo Testamento griego. El que quiera decir algo cuando no está Luis puede hacerlo ahora. Aquí en el testamento griego impreso tengo el aparato textual detallado, porque no lo tengo tan detallado en el software bíblico Logos. Hebreos 12:9. Ahorita lo voy a decir rápido. Han de decir, bueno, ¿qué? ¿Eso qué? Dice, al Padre de los espíritus. Ton evmaton ki esomen. No, el texto griego así dice, como lo acabo de leer en la versión digital. No hay variante textual. Yo no sé por qué puso la Biblia de las Américas nuestros espíritus. Pero bueno, ahí sí, la Reina Valera está mejor traducida que la Biblia de las Américas. ¿Ok? Bueno. No todos son perfectos. No, yo ya he visto eso. No hay versión perfecta. De hecho, hace poco alguien me preguntó en unos comentarios de un video, me dijo, o un email, ya ni me acuerdo, qué versión era mejor, y yo grabé todo un video, creo que ya se los había mencionado, acerca de las versiones de la Biblia. No hay versión perfecta, sinceramente. No hay versión perfecta. Así que, por eso es bueno comparar varias versiones. Si tú no sabes griego o hebreo, para hacer lo que yo acabo de hacer, ir directamente al original y ver, entonces, pues nada más compara versiones. Si tienes 20 versiones, es más, miren, voy a hacer un ejercicio. Hazme de cuenta que yo no sé griego. Y entonces, pero tengo algún programa de la Biblia o tengo Biblias impresas, entonces me encuentro un versículo como el que acabo de leer, que la Nueva Biblia de las Américas dice, sujetos al Padre de nuestros espíritus. Aquí encuentro esta palabra nuestros y digo, ¿por qué dice nuestros espíritus y Reina Valera 60 dice al Padre de los espíritus? ¿Por qué habrá esa diferencia? Bueno, entonces me voy a comparar mis versiones y aquí me aparecen todas las versiones que yo tenga. En este caso tengo aquí, por ejemplo, pues un texto interlineal griego-inglés. Y si sabes leer inglés, aquí vas a leer que dice to the Father of the Spirits, de los espíritus, no dice de nuestros espíritus, nada. La Biblia al día, al Padre de los espíritus, entonces tampoco. La Biblia en Basic English, the Father of the Spirits, no dice of our spirits, también. La Biblia, la palabra de hoy, al Padre sobrenatural, no, ese sí está, pero nada que ver. La Biblia textual de la tercera edición, al Padre de los Espíritus. Este es el texto bizantino griego con los links para hacer el estudio de las palabras. Si me voy a la Dios habla hoy, lo mismo, al Padre celestial, no, pues está. Por eso son versiones dinámicas. Yo expliqué todo eso en mi video que se llama ¿Cuál Biblia en español es mejor? O algo así. Easy English, the Father of our spirits. Miren, este también le mete nuestros espíritus. Yo no sé de dónde lo sacan. El libro del pueblo de Dios, el Padre de nuestro espíritu. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Yo tendría que investigar más por qué. Esto no va a ser accidental. Esto debe obedecer a algo. Pero se tiene que hacer un estudio más profundo. La English Standard Version, the Father of Spirits, también dice de los espíritus. Ese es el interlineal, creo que es el, sí, de las sociedades bíblicas. El Westcott y Hort, la King James, Father of Spirits, la Biblia de las Américas, Padre de nuestros espíritus, que es igual que la Nueva Biblia de las Américas. La Biblia de Jerusalén, Padre de los espíritus, ya la leímos, es la Nueva Biblia de las Américas. New English Translation, Father of Spirits, la Peshitta, Padre de los Espíritus, Nueva Traducción Viviente, Padre de nuestro Espíritu. Es casi seguro que va a haber aquí algo, porque ven que tiene asterisco, ya lo he visto en varias versiones. La Nueva Versión Internacional, Padre de los Espíritus, el Nuevo Testamento Recobro, de los Espíritus, Reina Valera 95, de los Espíritus, Reina Valera 60, ya la vimos. De los Espíritus, Reina Valera Actualizada, de los Espíritus, Reina Valera Contemporánea, al Padre de los Espíritus, Reina Valera Gómez, Padre de los Espíritus, el texto griego, traducción en lenguaje actual, Padre que está en el cielo, eso sí, nada que ver. Y hasta la de los Testigos de Jehová, que no merece estar en esta lista, pero de todos modos la dejé. Al Padre de nuestra vida espiritual. No, pues estos cuates sí, se rayaron, ¿no? Todo mal hecho. Bueno, ok. Entonces, esa es una forma muy simple en que una persona que no sepa griego puede comparar versiones y ya si ve que hay mucha divergencia, pues se va a estudiar comentarios bíblicos para ver si alguno de ellos explica a qué se debe la diferencia. Esto nada más es por si eres curioso, como yo, que todo quiere saber así, ¿por qué? A ver, ¿por qué dice aquí lo y no dice los? ¿Y por qué aquí dice la y no dice las y todo eso? Hay gente que no se preocupa por eso, pero pues yo sí, ¿verdad? Así que una vez más, Luis, por favor, ¿verdad? No minimices o porque yo soy así. Creo que el problema grave es por no hacer ese tipo de estudios, por lo dijiste anteriormente, por eso estamos donde estamos. Sí, gracias, Jesse, gracias por la corrección. Es cierto, para mí ha valido la pena ser así, porque veo la diferencia en conocer muchos detalles a veces que pasan por alto las personas. Como pueden ver, toma tiempo, ¿verdad? Y destreza. En este caso, en su misericordia, Dios me ha concedido contar con algunos recursos y algo de capacitación para poder hacer este tipo de estudios. Personas que no tienen la misma cantidad de recursos o la misma experiencia o capacitación para hacerlo, pero bueno, cada uno de nosotros es responsable de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, ¿verdad? Entonces, según se le haya concedido. Bueno, volviendo al tema, entonces estábamos hablando que Dios, en su rol paterno, tiene una relación esencial con nuestro Señor Jesucristo, una relación universal con su creación, como Padre Creador, y una relación especial, redentora, con otro grupo. Y creo que el pastor Jesse nos estaba haciendo el favor de leer, le vamos a dar la oportunidad que termine de leer el párrafo, el último de los párrafos que tenemos aquí, ¿verdad? Bien. Es este. Paternidad redentora, la relación que Dios establece con aquellos que están en Cristo por medio de la fe, como resultado de la elección, regeneración y conversión. Y no tienen referencias, pero es que son tantas que la verdad ni quise poner, porque hubiera llenado la hoja de todas las referencias donde se dice que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Cuando le preguntaron los discípulos al Señor, enséñanos a orar, la forma en que les enseña a orar es revolucionaria en su tiempo. Nadie le llamaba a Dios de esa manera. Y él les enseña, Padre nuestro que estás en el cielo. Lo cual tiene muchas implicaciones que pues no vamos a abordar por cuestión de tiempo. Entonces, Dios es Padre de Jesucristo nuestro Señor, de manera esencial. Es Padre de todas las almas, como dice Ezequiel. ¿A quién me tocó Ezequiel? Ahora que recuerdo. A mí me tocó. A ver, por favor. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces aquí hace Dios un reclamo de soberanía sobre todas las almas, sobre todas las personas, y no solo sobre unas u otras, que si son elegidas o que no. Él es el dueño de todas las almas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Conciervas? Muy bien, gracias entonces. Mantengan eso en la memoria. Ahora, ¿qué privilegios se derivan de la adopción? Hablemos un poco acerca de esto. Le vamos a dar la oportunidad a Saúl que nos lea el párrafo que tenemos delante nuestro en la pantalla. Adelante. ¿Saúl? Creo que está ocupado. Ok, vamos a darle a Lupe. Léenos, Lupe, por favor. Siete privilegios derivados de la adopción. Uno, la presencia del Espíritu que libera del pecado y fomenta la comunión con Dios. Ok. No. Vamos a leer algunos versículos rápidamente, porque estos, fíjense, la presencia del Espíritu en nuestras vidas es inseparable de la adopción. Así que los voy a llevar rápidamente al texto. Vamos a Juan 8:35. O si alguien lo tiene, pues adelante, léalo y así le ganamos tiempo al tiempo. Ok. Si no, pues ahí está. Lupe, léenos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Ok, aquí está hablando acerca de la esclavitud. Y está hablando obviamente de la esclavitud espiritual. Ahora, tal vez el pasaje más evidente de este tema derivado de la adopción está en Romanos 8. Tú mismo, si fueras tan amable, Lupe, ahí en el 8:15, ya lo tienes en el frente tuyo. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gracias. Entonces, la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, aquí se coloca de forma inseparable con la adopción. Observen cómo lo dice el texto. Dice, ustedes no han recibido, el espíritu o un espíritu, ¿verdad? No han recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido un espíritu ¿de qué? De adopción. Entonces, la presencia del espíritu, la presencia liberadora del espíritu, observen, no para esclavitud, sino que nos libera como hijos de Dios, es un espíritu de adopción. Entonces, volviendo al punto de la otra pantalla, a ver, voy a compartirla de regreso. Decía, la presencia del espíritu que libera del pecado y fomenta la comunión con Dios es un derivado de la adopción. ¿Está claro? Dos, Lupe. La provisión benéfica de nuestro amoroso y compasivo Padre Celestial. ¿Se acuerdan el pasaje de Lucas donde dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará? Y la versión de Lucas dice el Espíritu Santo, y en otras dice lo que le pidáis, buenas cosas. Entonces, la provisión benéfica de Dios es un derivado de su paternidad redentora para con nosotros. O dicho en otras palabras, no estás huérfano, tienes a quien pedirle, ¿verdad? Cuando el niño llegaba y le pedía, tú tenías a tu hijo chiquito, y llegaba el abuelo, y tu hijo venía y le decía, abuelito, ¿me das dinero para comprarme una paleta? O sea, algo adentro de ti te decía, ¿qué no tienes, padre, a quién pedirle? ¿Verdad? No sé si les pasó eso, pero es muy típico que pasa eso cuando uno tiene niños chicos, que le piden a alguien más y uno se siente como contrariado. Bueno, depende del papá, ¿verdad? Si es de Monterrey, se va a sentir contento. Perdón a los de Monterrey, ¿no? Pero estoy usando una analogía. Estoy diciendo, nuestro Padre Celestial quiere que le pidamos, quiere que recurramos a Él para provisión, porque Él es bueno y Él le deleita que podamos acercarnos a Él a pedirle nuestras necesidades. Ok, tercer beneficio espiritual, vámonos para allá. Ya los de Monterrey me van a mandar sus reclamos, pero gratis, por favor, me los mandan, pero gratis. Ok. Número tres. El acceso espiritual a Dios en oración. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cómo debemos orar? Le dijeron los discípulos al Señor. Así, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuatro. La disciplina amorosa y santificadora. Dios al que ama, disciplina como padre a sus hijos. Seis. La herencia futura, incluyendo el cuerpo glorificado. Y ahí todos esos pasajes hablan de eso. Y por último, la santificación progresiva. Pedro dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, todas estas cosas son derivados del tema de la adopción. Entonces, una doctrina muy buena. Y por eso J. Packer escribió, que por cierto acaba de morir hace poco, ¿verdad? J. Packer, que es la cúspide de todas las bendiciones que un cristiano pudo haber aspirado. Vamos a terminar este tema de la adopción leyendo el resumen. Vamos a dar la oportunidad a Isaí. Léenos, por favor, Isaí, la conclusión. Ok. En cuanto a la adopción, el decreto por el cual Dios nos hace sus hijos en el sentido redentor, hoy recordamos que es el privilegio por el cual nos son conferidas las más exquisitas riquezas espirituales como resultado de estar en Cristo. ¿Cuáles son algunas implicaciones prácticas de esto para nuestro ministerio? Y esa es una pregunta, pausa, que me gustaría, antes de cerrar nuestra clase de hoy, darles la oportunidad de contestar. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones que la adopción puede traer para nuestro ministerio? Pastores, me gustaría aprovechar la mina de sabiduría que Dios ha puesto en sus vidas al servir a su pueblo ¿Para qué nos sirve conocer y recordar este tema de la adopción? Algunas de las aplicaciones que podemos darle a esta revelación divina. Nos protege de caer en un sistema legalista y nos motiva a crecer en nuestra relación y confianza en Dios. Muchísimas gracias, pastor. Exactamente. Más que tener reglas, ¿qué tenemos? Relación. Relación con Dios, ¿verdad? Qué padrísimo está esto, de verdad. ¿Qué otra cosa perciben ustedes o aplicaciones? Juan Romero. La confianza que tenemos en nuestro Padre, ¿no? En la Biblia enseña, ¿por qué os afanáis, no? Dice Jesús, eso buscan los incrédulos, ¿no? Pues la cercanía y el ejemplo que tenemos de que decía usted, hermano, del padre, ¿no? Y su hijo, o sea, el hijo nunca se preocupa por nada. No tenemos a los hijos preocupándonos por absolutamente nada, ¿no? Y esa es la confianza que debemos de tener nosotros en el padre. Y nosotros que nos preocupamos de tantas cosas a veces, ¿verdad? Ignorando esta realidad. Abraham. Sí, nada más a lo que dijo Juan, también agregar. Bueno, creo que no trae identidad. Y más que ser pastores o siervos, cualquier cosa, pues somos hijos, ¿no? Y cuidar esa identidad. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más que agrega? Pues creo que hay dos vías también, ¿no? No solamente en nuestra relación con padres, sino muchos venimos o mucha gente viene a nuestras congregaciones con un problema en su relación padres e hijos, ¿verdad? La ausencia de padres, de la figura paterna. Muchos crecimos así o muchos vienen a la iglesia así, pero también a nosotros como papás tenemos un modelo de un padre generoso, amoroso, comprensivo. Es decir, no hay escuelas para padres, pero sí tenemos el modelo de un padre celestial en el cual podemos tener un modelo para replicar y pedir sabiduría para vivir. Y pues quitar o erradicar, sobre todo en países latinoamericanos, esa figura del padre ausente. Esa es una de las cosas más poderosas y transformadoras. Yo creo que si hay un problema generalizado, es precisamente el impacto, la huella, la marca que la deficiencia de la paternidad tangible deja en el ser humano. Es decir, cada ser humano tiene de qué quejarse de su padre terrenal, ¿no? Y eso va de más a menos, dependiendo el privilegio que le ha tocado en la vida. Pero llegar y encontrarnos con Dios es liberador, pero de una forma increíble. No solo es liberador de nuestros traumas o de nuestros malos hábitos aprendidos o transferidos, sino también es liberador en nuestra reconciliación con nuestro propio Padre terrenal, si todavía lo tenemos, o en su memoria, si ya no lo tenemos. ¿Sí o no? Entonces, esto es una cosa maravillosa. Cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología en la Universidad de Guadalajara, en una de las materias nos dieron a leer todo un libro que se llamaba Padre-Hijo. Y al preguntarle al profesor por qué nos dejaba esa tarea, nos dijo, porque la mayoría de los problemas que van a atender en el consultorio, los que se dediquen a la psicología clínica, van a estar ligados directo o indirectamente con problemas de la persona con su padre varón. Así nos dijo, fíjense, un psicólogo secular con su padre varón. Entonces, y eso es allá donde no les interesa la Biblia. Nosotros que tenemos la revelación, deberíamos de prestar más importancia a eso. Entonces, ¿alguna otra opinión? Implicaciones prácticas de la doctrina de la adopción para nuestro ministerio. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Isaí. Pues yo creo que esta verdad de la escritura de la adopción debería de llevarnos a vivir vidas repletas de gratitud para el Señor, ¿no? Porque el hecho de no ser hijos y ser adoptados y ahora poder contar con Él, su respaldo, su provisión, el poder tener una relación viva, es un privilegio, ¿no? Cuando muchos otros no sé, o sea, yo me miraba en unos momentos en un orfanato, siendo tal vez rechazado por mis padres o biológicos o por otros padres que están buscando un hijo. Y hay niños que están en esa situación. Y hay un cambio drástico de vida. Muy bien, gracias. Eso deberíamos ser adoradores y agradecidos. Excelente, muy bien. Hay que hacer una aclaración práctica también y no irnos al otro extremo, ¿verdad? De andar diciendo que somos Jehová Junior. Ahí ya saben a quién se la dedico. O sea, está bien que somos hijos de Dios, pero la paternidad esencial de Dios está reservada para nuestro Señor Jesucristo, no para el que tenga cash, ¿verdad? No para el que tenga méritos, no para el que tenga lo que quieran. O sea, entendemos la teología, para esto nos sirve, para no irnos al extremo opuesto, ¿verdad? De deificar al cristiano. Bueno. ¿Hay alguna última opinión que alguien quiera agregar antes de terminar? Si no, pues vamos a entonces terminar este tema que acabamos de conversar de la adopción. Probablemente tú tengas otras implicaciones que quieras agregar, puedas ponerlas ahí en los comentarios del video. Simplemente decimos que en el próximo tema entonces vamos a pasar al siguiente eslabón de la gran cadena del tema de la salvación, y va a ser el tema de precisamente la salvación. Bueno, ha sido una buena clase en la que hemos participado hoy. Aquí vamos a tener la exposición de esta clase y vamos a continuar en la siguiente. Muy bien.